Es no tener suerte, dijo el falorero. Buenos días. Y apagó el farol. Este, se dijo el principito mientras proseguía su viaje hacia más lejos, este sería despreciado por todos los otros, por el rey, por el vanidoso, por el bebedor, por el hombre de negocios. Sin embargo, es el único que no me parece ridículo. Quizás porque se ocupa de una cosa ajena a sí mismo. Suspiró nostálgico y se dijo aún, este es el único de quien pude haberme hecho amigo. Pero su planeta es verdaderamente demasiado pequeño. No hay lugar para dos. El principito no osaba confesarse que añoraba este bendito planeta, sobre todo por las 1400 puestas de sol cada 24 horas. Antes de proseguir, voy a hacer un breve resumen que se me ha pasado. El principito vive en un planeta donde tiene dos volcanes, una rosa, y ha decidido, ya que no se lleva demasiado bien con la rosa, visitar otros planetas. Hasta ahí, la otra parte no la voy a resumir porque voy a resumir lo que leí la semana pasada. Y bueno, la semana pasada, no, hace dos semanas, que la semana pasada no estuve. Va visitando varios planetas y en uno de ellos hay un rey autoritario, como son los reyes, en fin. En otro hay un hombre de negocios que apunta estrellas en un papel. En otro hay un vanidoso, en otro hay un bebedor. Y en este, y va a salir más personajes. En este el farolero y va a salir otro personaje. A mí lo que me parece interesante es el tema de no solamente el trabajo del farolero, que puede parecer bastante absurdo. ¿Para qué enciende el farol si vive él en un mundo minúsculo donde no hay nada más que él mismo? No tiene ningún sentido, pero pensándolo bien tiene más sentido que el rey, que el vanidoso, que el hombre de negocios y el bebedor, que todo su mundo gira alrededor de ellos mismos, de su yo. En cambio el farolero, aunque sea ridículo, ¿cómo decirlo? Su ocupación gira alrededor de algo ajeno a sí mismo. Y eso me parece bastante interesante. El tema del yo, del egoísmo. Y también aborda el tema de la autoridad de forma indirecta. Y para niños, es un libro para niños. Pero yo creo que se le pueda trasladar múltiples interpretaciones, como ya he dicho no sé cuántas veces. Soy un poco pesada. Ahora voy a poner algo de música que no sea clásica. Y luego sigo leyendo. Ate mis frustraciones a la pata una silla, guardé todos mis miedos en el cajón de la mesilla, hablé con una amiga de los estímulos y perdimos el miedo a hacer el ridículo. Entraron los ratones hasta su corazón, se lo comieron y en el hueco que quedó puso unas flores para darle color, ya que pensaba reventarse el interior.

cielos oscuros y el mar cabreado arremetiendo contra los muros que ha puesto el hombre para cubrirse por si algún día la natura decide vengarse. Bueno, también me parece interesante la reflexión que hace sobre el tiempo, sobre cómo las personas adultas perdemos tanto tiempo en consumir cosas absurdas como las amistades no se pueden comprar, por suerte, ni vender, de momento. No me voy a decir mucho, a ver si voy a dar ideas a alguien aquí. La amistad, según esta novela, ya se ha perdido, no es tan profunda como debería de ser. También el tema del zorro. Me parece interesante el tema. No estoy muy de acuerdo con el tema de que el zorro pida ser domesticado. No, bueno, también es un libro para niños. Pero me parece interesante esa reflexión que hace que si domesticas a alguien, te tienes que responsabilizar de la domesticación. O sea, si haces que alguien sea dependiente de ti, no hay vuelta atrás. No puedes deshacer el camino hecho, dicho de alguna forma. También el tema de que si gastas tiempo en alguien, esa persona o ese ser, animal, vegetal, mineral, no sé, eso en que has gastado tu tiempo, desde persona, no sé, cualquier... Yo me explico. Es lo único, o lo más importante, lo único no, lo más importante, al menos, que tienes. Y también me ha parecido interesante lo de los cazadores. Me he leído varias veces El Principito y el tema de los cazadores me ha llamado la atención. O sea, es como... Menos mal que los cazadores tienen este ritual de que se van a bailar con las muchachas. Así un día me dejan en paz y me tomo vacaciones, dice el zorro. Es como... En fin. No sé, me llama la atención esa forma de expresarlo. Y bueno, con esta última canción ya me despido hasta el próximo lunes, que espero no estar resfriada o tener una voz menos, ¿cómo decirlo?, de ultratumba. Quiero llenar las noches de actividad, romper las aceras de la oscuridad, correr y encender la madrugada con una mochila y la cara tapada, sentir la esperanza acariciar mi espalda.